Condiciones Mam. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones Mam. Este jueves 14 de julio inauguramos tres exposiciones temporales en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Los esperamos este jueves a las 6 de la tarde con la charla inaugural de las tres exposiciones que tendremos y a las 7 de la noche con todas las salas abiertas. Las exposiciones son De lo espiritual en el arte, Obertura, una exposición curada por la curadora e investigadora bogotana María Iovino, que gira alrededor del espíritu y su representación en el arte. También tenemos la primera de un nuevo segmento del Museo de Arte Moderno de Medellín titulado Revisiones, que serán un grupo de exposiciones que se dedique a revisar la carrera de artistas colombianos de mediana carrera. Y finalmente inauguramos un proyecto especial del artista de Medellín Aníbal Vallejo en el hall de acceso al museo. Emiliano Valdés, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. De lo espiritual en el arte, Obertura es una exposición que, como su nombre lo indica, se presenta como la antesala, la obertura de un proyecto de investigación que María ha estado conduciendo por varios años y que es pues bastante más complejo, digamos, de lo que esta exhibición da cuenta. Pero en este caso la exhibición está estructurada en, digamos, que tres partes más o menos. La primera es un grupo de artistas, sobre todo latinoamericanos, que trabajan en torno justamente a la idea de no necesariamente de lo espiritual o de lo religioso, pero sí de la comprensión del mundo de una manera profunda a partir de una sensibilidad que tiene que ver menos con lo racional y más con una especie de comprensión o de entendimiento holístico, integral o sistémico, si se quiere, del mundo y de la realidad. Luego hay un grupo de pequeñas estaciones ubicadas en la nave central que están dedicados a maestros, artistas, pensadores que de alguna manera abrieron el camino para el momento de nuevo holístico que vivimos hoy y cuyos descubrimientos o creaciones son fundamentales en la comprensión, digamos, de este nuevo paradigma a través del cual nos relacionamos con el mundo. Y finalmente hay un proyecto, hay algunos proyectos, digamos, que forman parte también de la exposición, pero que a la vez tienen una cierta autonomía, y que es uno de ellos una colaboración con la Capilla Rothko, este santuario multidenominacional que está en Houston, Texas, que es realmente una capilla que está abierta a todas las fes y todas las religiones. Y por otro lado hay dos pequeños homenajes o pequeños gestos de reconocimiento a la labor de dos grandes maestros colombianos, que son Carlos Rojas, que el año que viene cumple 20 años de fallecido, y Gregorio Cuartas, el artista antioqueño residente en París. María Iovino, me dedico a la investigación y a la curaduría. Esta es una exposición que es importante realizar, es importante pensar en este tema en este momento. Es un tema del que estamos hablando mucho, del tema de lo espiritual. Y pues lo que yo pienso es que el arte es el terreno por excelencia de lo espiritual, porque en el arte todos sabemos que lo que se expresa es el espíritu del ser, el espíritu del tiempo, el espíritu de una comunidad. Nosotros siempre hemos hablado de que en el arte se expresa el espíritu, sin embargo, hemos hecho una división absurda entre el arte relacionado con lo espiritual y el arte que no. Esa es una división absurda, porque siempre que estamos hablando de arte, hablamos de espíritu. A través de los tiempos, el arte le ha dado un rostro al espíritu. Hay muchas formas en que se expresa el espíritu. Pensaríamos, la ciencia no. La ciencia también es una expresión del espíritu en otro ámbito. El arte, por el contrario, no solo le da rostro al espíritu, sino que permite, al darle rostro al espíritu, que tú te puedas encontrar con el tuyo. Sonoro. foundation is NAM. A través de la historia, artistas monumentales te han llevado a ese espacio. Ese espacio en el que te encuentras contigo mismo y puedes encontrarte con otros a través de la sensibilidad, fue la gran preocupación de un artista como Kandinsky. Por eso tomamos prestado el nombre de la publicación más importante de él, pero Rothko fue por excelencia el artista del inside espiritual, de llegar a las profundidades del ser, como fue también Paul Klee, como fue también Johannes Itten, como fue también pues muchos de los que están aquí, Leonardo por excelencia. Es el hombre que avisa que la materia es espíritu, que la materia es espíritu que se expresa como materia, que era algo muy difícil de comprender y que después la lectura mecanicista del universo que heredamos de Newton, la lectura objetivista que heredamos de Descartes, pues todo eso trajo mucha confusión y se fundó un intelectualismo muy separado del ser que metió en un terreno de burlas y sospechas a la expresión del espíritu y a la expresión del alma. Mi nombre es Melissa Aguilar, soy magíster en Historia del Arte y actualmente me desempeño como investigadora independiente y como docente universitaria. Lo espiritual en el arte es una publicación que se hace a comienzos del siglo XX. Digamos, es un acercamiento, es una reflexión en el campo estético que no está únicamente dirigida a pensar pues, como en las artes plásticas o en las artes visuales, sino que en general puede aplicarse a diferentes lugares, digamos, del campo estético, ¿sí? Es un texto que además de ser pues, de obligada lectura para todos los estudiantes, constituye un punto de referencia importante para entender cómo el pensamiento alrededor del arte en las vanguardias se transforma y empieza a pensar en la expresión artística como una expresión que está ligada no solamente a su tiempo, ¿cierto? Lo que Kandinsky más o menos habla en la introducción del texto es toda obra es hija de su tiempo, ¿sí? Y las diferentes tendencias o movimientos o expresiones artísticas tienen un sentido es gracias a su tiempo, ¿cierto? Gracias a su momento de producción, ¿sí? Y que por más que intentemos acercarnos o reproducir una obra, por ejemplo, una escultura griega, ¿sí? No pasará de ser una imitación, porque realmente las obras tienen, digamos, su sentido en el contexto en el que son producidas. Y en ese sentido, pues, lógicamente una relación muy estrecha con sus autores, ¿cierto?, con sus productores. Hay una parte importante, que pienso yo que es fundamental en el texto de Kandinsky, en general en la forma en que Kandinsky asumió el arte, asumió la práctica artística, y es este asunto de recuperar el arte como una práctica ligada a lo vital, ¿cierto? Una práctica vital que está ligada al entorno o digamos a una realidad mucho más expandida, que no tiene que ver solamente con lo que lo rodea o con los elementos formales alrededor de la vida del artista, sino con el momento histórico, con las circunstancias, con, digamos, una vida inclusive espiritual de los mismos artistas. De lo espiritual en el arte, Obertura, obviamente toma su título del reconocido texto de Kandinsky. Sabemos que Kandinsky es uno de los primeros artistas en introducir o en realmente trabajar dentro del plano de lo abstracto en el arte. Digamos que a él se le atribuye en una de las primeras obras totalmente abstractas dentro de la historia del arte global. Y en esa medida, digamos que esa abstracción tiene que ver con una búsqueda no tanto de la comprensión del mundo sensible, sino de las lógicas y de las leyes profundas que subyacen a eso. Entonces, la referencia en Kandinsky tiene que ver con dos cosas. Por un lado, porque a nivel formal efectivamente hay una sintonía entre cómo se va a ver la exposición, entre, digamos, el lenguaje formal de la exposición, pero por el otro, y quizás de manera más importante, es de alguna manera recuperar esas investigaciones que en sus primeros primeros estadios que cuando empiezan muchas veces se tildan o se juzgan como absurdas, como insensatas, en algunos casos incluso como herejes, pero que pasado el tiempo nos damos cuenta de la importancia y del momento de quiebre y de revelación que implicaron. Entonces, en ese sentido, esta exposición también quiere un poco reconocer esas búsquedas que en muchos casos han sido negadas y a la vez darle la importancia que tiene a esta especie de receptividad que no tiene que ver necesariamente con lo racional y con la complexión, sino con otras maneras de entender el mundo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Harry Bertoia, escuchemos un fragmento de Echoes of Our Times de 1978. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es John Mario Ortiz, soy artista visual de acá de Medellín. Me encuentro participando en la exposición de lo espiritual en el arte, el proyecto más reciente del Museo de Arte Moderno de Medellín, curado por la curadora María Llovino. En estos días justamente releía un poco el libro que leí hace más de 20 años cuando me encontraba estudiando precisamente la carrera de artes, comenzando mis estudios en el campo del arte. Es en efecto una lectura obligada, el libro pues de lo espiritual en el arte, y encontraba que sí, definitivamente la conexión que ahora al volver sobre estas páginas encuentro con el trabajo que estoy haciendo es total, es absoluta, porque en ellas Kandinsky plantea una idea de lo espiritual encarnado en la materia formal de la obra, es decir, en sus elementos plásticos esenciales. Esta idea de Kandinsky de subrayar el valor de los elementos esenciales que conforman la pintura y por extensión el arte, a mi modo de ver, supone un esfuerzo por darle al arte un carácter no solo espiritual o elevarlo a un nivel espiritual, sino también inclusive podríamos decir de construir una reflexión o aportarle a una reflexión del arte que se aproxima incluso a la ciencia. Para Kandinsky el arte era casi una práctica científica y él en su libro trata como de poner las bases de eso, ¿no? Entonces, elementos como las formas puras, elementos como la geometría, por ejemplo, elementos como la luz y el color, se vuelven entonces en esos soportes y en esos recursos básicos con los que lidia todo artista en general y como los elementos en los que se debe ver encarnada la idea de espiritualidad. De acuerdo a la forma como entiendo el proyecto de la exposición de lo espiritual en el arte, definitivamente no se trata de una puesta en escena de lo espiritual ligado, relacionado con el culto religioso o con la fe, ni mucho menos con un credo particular. Se trata más bien de entender que lo espiritual es una dimensión humana que se manifiesta de muchas formas en las distintas prácticas que el hombre construye con su imaginación, con su inteligencia, con su mente y también con su cuerpo. Lo ha hecho pues a lo largo del tiempo. Aquí confluyen, y esto podrían ser algunas claves para acercarse a las distintas líneas que proporciona la exposición con relación a este concepto de lo espiritual, aspectos como la relación entre la ciencia, el arte, el diseño, la arquitectura, la ecología, digamos, las nuevas formas que reclama el mundo, particularmente nuestro planeta, de establecer relaciones con él, que por lo menos nos permitan una mayor posibilidad de permanecer en este mundo. Se trata de asumir una nueva actitud frente a las distintas crisis que estamos enfrentando en la actualidad y que requieren, yo diría, una conciencia mayor de las implicaciones de nuestros actos a nivel social y con relación al medio ambiente, con relación al entorno. Entonces, yo hablaría de espiritualidad en términos más como de una conciencia humana global en conexión con la naturaleza y la civilización que reclama nuestros tiempos. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno. El jueves 14 de julio tenemos una gran inauguración de 3 exposiciones temporales de lo espiritual en el arte, también una exposición de María Isabel Rueda que se llama Oscuro Diario y la exposición en el Lab 3 con la pieza a propósito de Mark Rothko de Morton Friedman. Como siempre, estas exposiciones estarán acompañadas de una amplia programación para públicos. Una de ellas es nuestro ya frecuente y clásico Creativos MAM. Es un programa para niños entre los 6 y los 12 años. Empieza el sábado 23 de julio. Es todos los sábados hasta el 10 de septiembre. Es con previa inscripción hasta el martes 19 de julio. Entonces, para que todos quienes tengan niños y niñas en esta edad los inscriban escribiéndonos a educacion@elmam.org o comunicándose al teléfono 444-2622, extensión 122. Este nuevo ciclo de Creativos MAM es un ciclo de experimentación para niños. La idea es que todos los sábados los niños se reúnen en el museo para aprender diferentes técnicas, particularmente de técnicas gráficas. Exploraremos diferentes superficies, diferentes materiales para hacer del arte un vehículo de conocimiento y una forma de diversión. Este ciclo es un proceso que iniciaría entonces este 23 de julio y estaría hasta el 10 de septiembre, todos los sábados de 10 a 12 y 30 del día. Por eso requiere inscripción y la idea es que sí, que vengan todos los sábados para que puedan completar, digamos, el curso completo. También tendremos una muy buena programación para adultos y para jóvenes que pueden consultar en www.elmam.org. Y los esperamos este jueves a las 6 de la tarde con la charla inaugural de las 3 exposiciones que tendremos y a las 7 de la noche con todas las salas abiertas.